y luego me mandaron muchas fotos, me mandaron vídeos. La verdad que todo aquel que estuvo el día de la inauguración estuvo como muy pendiente de registrar lo que estaba pasando para enseñármelo. La verdad es que las salas me gustan mucho, la disposición creo que ha quedado muy bonita y la verdad es que estoy muy contenta con todo como ha quedado. Por otro lado, la subdelegación del Gobierno anima a la ciudadanía a sumarse a participar en la campaña para la tenencia responsable de animales de compañía, diseñada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se trata de una campaña de sensibilización para la tenencia responsable de mascotas, con la que se pretende difundir el conocimiento de buenas prácticas en relación con los animales de compañía, en la que se señalan los compromisos que se contraen al adquirir una mascota y algunos consejos a valorar como posible propietario. Los contenidos de la campaña se difunden entre todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz y también se pueden consultar como material relativo a esta campaña en la página web eresresponsable.es y en el hashtag eresresponsable. Bueno, pues un verano más queremos concienciar sobre la responsabilidad de tener animales de compañía y no abandonarlos precisamente en esta época estival. Esta campaña responde a la adhesión de España al Convenio Europeo de Protección de Animales de Compañía. Y entre otras cosas, bueno, pues lo que quiere hacer es tomar conciencia a las personas que tienen animales de compañía que, bueno, que si bien puede proporcionar una serie de efectos beneficiosos, como puede ser el mero hecho de que nos faciliten compañía, incrementar el contacto social, la responsabilidad, o por ejemplo el hacer ejercicio físico con nuestras mascotas, pues también conlleva una gran responsabilidad. Y por ello es importante que cuando decidamos tener un animal de compañía, pues primero nos lo pensemos bien, cuáles son esos cuidados que va a requerir, cuáles son esas necesidades que tiene, que va a tener nuestra mascota, que elijamos acorde al carácter que tiene ese animal y al carácter que tenemos nosotros, nuestra familia, cómo es la familia, cómo está compuesta, el espacio físico del que va a disponer, las necesidades que va a tener, que adquiramos el animal siempre en un lugar seguro o bien en establecimientos que están homologados para ello, o bien, sobre todo, lo más deseable, que sea acogido en un animal en acogimiento, un acogimiento en la familia, porque hay muchos animales que se abandonan y que están necesitados. Otra de las recomendaciones que hacemos en esta campaña es que se conozca bien cuáles son las características de ese animal para poderlo cuidar correspondientemente y, por supuesto, luego educarlo, el compromiso de educarlo para que sepa comportarse en la sociedad en la que va a vivir. Y para finalizar, les recordamos que el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación de Cádiz, desde su oficina en Ubrique, informa que hasta este miércoles 10 de julio está abierto el periodo de pago voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2019. Los contribuyentes que se encuentren afectados por el pago de los mismos pueden hacerlo efectivo en cualquier entidad bancaria colaboradora mediante dípticos, en la aplicación de la Diputación DipuPay o a través de la sede electrónica. Aquellos contribuyentes que no hayan recibido los dípticos o lo hayan extraviado pueden reclamarlos en la oficina de Ubrique, en la calle Juzgado número 3, edificio del mercado, en su planta baja y en horario de 9 a 1. Se informa que una vez concluido el plazo de pago voluntario se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo establecido en el Reglamento General de Recaudación, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. Con el objetivo de evitar recargos innecesarios a los contribuyentes, se recuerda que el periodo voluntario de pago finaliza este miércoles 10 de julio. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.